octavo básico. Pero igual, pues, ellos tendrían que llamarme mamita presente en la escuela urgente. Nada, nada de nada. Correcto. ¿Qué le parece esta situación? Súper mal, porque imagínese cómo van a quedar esos niños. Pobres. ¿Primera vez que usted? Bueno, primera vez que estoy viviendo de estos años. Ya. Pero las mamitas, yo creo que están todas principales, las mamitas que están con los niños afectados. Imagínense qué le va a pasar a esos niños. Como descuidan algo así. Manipulación de alimentos, es horrible. Entonces, no sé. Lo deja mucho que desear de la Carlos Conner. ¿La empresa concesionaria de educación no se ha hecho presente para dar alguna explicación? Estoy desentendida en ese, en esa información. Porque como yo llegué recién, llegué porque mi mamá me llamó que venga porque estaba pasando esto. Claro, si no, yo no me iba a enterar. Lo más probable es que la alimentación pudiera haber estado vencida o bien... O prepararon mal el alimento. Correcto. O la sanitización. ¿Le echaron cloro a las bandejas? Los chicos dicen que le echaron cloro a las bandejas. ¿Le echaron un paño con cloro? Claro. Y nada más que le echaron un paño con cloro a las bandejas. Y ahí le limpiaron las auxiliares de lo que hacen el almuerzo y todo. Limpiaron un paño con cloro a las bandejas y ahí mismo le echaron comida a los niños. Y por eso lo que está pasando es que los niños dicen que las bandejas todas estaban pasadas a cloro, la comida toda a cloro. Sí. Ojalá que esto vengan a regularizar porque este colegio hace rato ya igual. Sí. Viene con hartos problemas y no es de ahora nomás el dolor de estómago. O sea, había mi sobrino, igual estuvo 2 días con vómito y diarrea en la casa, con lo mismo. Igual, son súper cochinas las auxiliares que hacen la comida. Súper asquerosas. Tiene que venir a ver que vaya un cloro de sustento. Sí, pues. Sí, tiene que venir pues eso. Los niños, todos están diciendo que fue que limpiaron las bandejas con cloro. Sí, le echaron eso. Cloro. Eso, ¿ves? Los chicos están todos presentes ahí, están diciendo que echaron cloro, ¿no es? Con cloro. Claro. Eso es lo que le produjo el dolor de estómago a los niños, porque como tan inconsecuente de estar limpiando las bandejas con cloro. ¿De qué clase de personal estamos hablando entonces? Estoy indignante, yo tengo 5 niños aquí en el colegio con mi hermano. Imagínese, sí. Qué desagrado. ¿Cuál es la empresa a cargo de alimentación? No, en eso estoy totalmente... ¿Debería venir alguien de sanidad a examinar la claro. comida que hacen en el colegio? Sí. Porque esto está no ha venido nadie, solamente nada. Muchas gracias. Bueno.